Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical de forma variada y fondo experimental que se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo 100.4 de la FM y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org. Además, puedes consultar la información general sobre el programa en nuestra web ondasonoraradio.com y también escucharlo a través del clúster sonoro www.artesonoro.org. Hoy comenzamos con el pianista y conductor Agustí Fernández, músico catalán de larga trayectoria, del cual hace pocas semanas pinchamos algunas de sus últimas ediciones. Hoy vamos a comenzar con el track 2 de uno de sus últimos discos en solitario, Piano Activity 1. Agustí Fernández estará presente como director de la Orquesta Foco los próximos días 8 y 9 de febrero dentro de la edición número 18 del Festival Internacional de Improvisación Urta Cordel, que este año cuenta con la participación de John Russell, pionero de la improvisación internacional desde los años 70, Wade Matthews, componente fundamental de la escena nacional, u Olivier Benoit, entre otros. Más información en www.lacasaencendida.es. Ya sonando Agustí Fernández Liquid Trio. Colaboración entre Agustí Fernández al piano, Albert Cirera a los saxos tenor y soprano y Ramón Prats a la batería. Más información en la página web de Agustí Fernández, www.agustifernandez.com. Thank you. ya sonando A Moment's Liberty, colaboración grabada en directo en 2013 entre Agustí Fernández al piano, Barry Gay al bajo y Ramón López a la batería. Edita Maya Recordings. Otra notable colaboración de Agustí Fernández es EFG Trio, asociación entre Peter Evans a la trompeta, Agustí Fernández al piano y Mats Gustafsson al saxo barítono y fluteofón. Thank you. Cambiamos de tercio para escuchar a Alex Gámez, DJ, artista y diseñador sonoro desde 1995. Actualmente trabaja bajo el nombre Asférico. Más información en www.asférico.net. Alex Gámez, acá Asférico, estará actuando el próximo viernes 7 de febrero a partir de las 8 de la tarde en el auditorio de Centro Centro dentro de Audiópolis. Más información en audiopoliscentrocentro.wordpress.com. Otro artista que estará actuando el próximo viernes 7 de febrero en Audiópolis será Rubén García, biólogo, artista sonoro y comisario independiente con base en la ciudad de Valencia. Desde mediados de los 90 ha explorado varias aproximaciones a la creación sonora. Sus técnicas oscilan desde la manipulación de giradiscos y grabadores de cintas rotos o modificados y principalmente a la captura de fenómenos acústicos a través de grabaciones ambientales, pasando por la edición y procesamiento digital de estas. Su interés se centra principalmente en el poder del sonido por sí mismo y su potencial como material en bruto para la creación artística. Es director artístico del sello Eozoon Editions de Valencia y en la misma ciudad es comisario de arte sonoro en el Festival Observatory. Con él los dejamos hasta el final del programa. Onda Sonora se emite todos los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo y los lunes de 11 a 12 de la noche en Agorasol Radio. www.agorasolradio.org. El resto podéis consultar la información del programa en nuestra web ondasonoraradio.com y escucharlo en cualquier momento en el clúster sonoro www.artesonoro.org. Es todo por hoy, hasta la próxima semana. Pasadlo bien.